del mundo engañoso, dejando en edad temprana solamente con la gana. Me engañaste, veleidosa, a la tumba rigurosa marcho en el día de hoy. De este altar a donde estoy, parto sin tener ni susto. A usted le digo con gusto, adiós madre, ya me voy. Al ver partir el cajón, usted con pesar muy fijo dirá, ahí va mi hijo con viaje para el panteón. No apene su corazón ni me haga más padecer. Sea de buen proceder y cuide a mi hermanito. Con el tiempo, mamacita, nos volveremos a ver. Y cuando vayan marchando conmigo a la sepultura, serán doble mi amargura, aún el pesar más serio. Esta vida es un misterio, pésima y dolorosa. Solo mi alma lo reposa allá con los angelitos. Volver a darme un besito cuando te baje a la boda. Mamita, no tenga pena porque yo me voy a ir. Cuando usted llegue a morir, nos pondremos en la buena. No haga lo de Magdalena, que fue una niña orgullosa, que la Virgen bondadosa vendrá a hacerle compañía en este trémulo día. Siento en dejarla penosa. Feliz glorioso angelito, harinita de verbena. Adiós mi madre querida, la más triste Magdalena. No llores ni tengas pena, porque me voy con María y te pido desde hoy día que tengan conformidad con el tiempo. Nos veremos en la gloria en la ciudad.